Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un solo estudio en las dos partes, porque no va a ser posible. Hay tanto para decir sobre el infierno que yo dije, ¡ay, infierno! ¿Cómo eres demandante? Exiges mucho. Y yo titulo esta plática, toda esta información, El horror del infierno. Ustedes saben que la palabra horror, por ejemplo, yo la escogí no al azar, tiene su significado y viene muy bien. Yo leí en la Real Academia y de horror se dice movimiento del alma causado por una cosa terrible y espantosa y ordinariamente acompañado de estremecimiento y de temor. Esto es, cuaja muy bien con el asunto. ¿Qué otra cosa puede ser más terrible que el tormento eterno en el infierno? Y es exactamente lo que se nos dice cuando se habla del infierno, allá en el capítulo 16 de Lucas. ¿Qué otra cosa puede ser más espantosa que, digamos, tener como destino eterno el infierno y, como lo dice la Biblia, infierno de fuego? ¿O qué otra cosa puede estremecer más a una persona que ver el rostro del mismo Satanás y desde entonces por la eternidad? Nadie lo vio en cuerpo, porque él es un ángel y los ángeles son espíritus, la Biblia lo dice, pero también se manifiesta en cuerpo, o se manifestó, por ejemplo, habló a Eva en el huerto, él era corpóreo allí. La Biblia da muchos nombres a él, entre otros, serpiente y cosa por el estilo. La primera pregunta es, ¿dónde está el infierno? La gente quiere saber. Como yo nunca viajé al infierno, no tengo tampoco un mapa cómo llegar ahí y no me interesa. No hay detalles, solamente sabemos que desde nuestra óptica, desde el punto de vista de donde estamos nosotros, que es la Tierra o el planeta Tierra, y hay muchos otros planetas más, pero nosotros habitamos en este planeta, el infierno está hacia abajo, porque en Proverbios 15, 24, los textos que yo les voy a ir dando, los que se van a interesar no tienen que anotar mucho más que solamente textos o el título de qué se trata. Por ahora todavía no llegamos a los textos bíblicos que sí hablan claramente sobre el infierno, pero les voy a ir dando porque ustedes no tienen ningún bosquejo. Dice el proverbista, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Si usted busca la palabra Seol en un diccionario bíblico, dirá que es infierno. Hay algunos que discuten qué es esto o aquello, pero en realidad, para abreviar el asunto, es sinónimo de infierno. En el capítulo 16 de Proverbios, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es otra palabra que se usa para Seol, la palabra muerte. El Seol es en realidad el infierno y debemos aceptarlo así. Pero ¿habla la Biblia sobre el infierno? ¿Dice algo acerca de esto o es un invento? Bueno, a veces la Biblia menciona solamente el infierno. Otras veces le agrega el fuego o infierno de fuego. En todos los casos se refiere al infierno como destino, digamos, destino eterno. Destaca la Biblia, por ejemplo, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Noten lo que dice el Mateo 25:41. Esto es lo que se lee aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno es el equivalente al infierno, y fue preparado para el diablo y sus ángeles, que son los demonios, y no para los hombres. Pregunta, ¿son muchos los que estarán allí? Bueno, si usted cree que la mayoría siempre tiene la razón, aquí tiene una oportunidad. Es tanta la demanda en el infierno que Isaías, en el capítulo 5, versículo 14, nos hace ver que se tuvo que ampliar el espacio porque no cabía. Tanta demanda hay. Por eso dice, ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Simplemente lo que nos está diciendo es que era necesario ampliar el espacio del infierno porque la demanda es en extremo grande. El Nuevo Testamento también habla de la gran mayoría que van rumbo al infierno. Jesús mismo, por ejemplo, Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesús claramente habla de esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la y espacioso, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Dónde está el tráfico pesado? ¿Camino al cielo? No. ¿Camino al infierno? Sí. Es allí donde hay mucho tráfico. La Biblia habla del infierno de fuego, como ya hemos mencionado. No todas las veces menciona el fuego como parte del infierno. Pero, ¿qué es lo que cree la gran mayoría acerca del infierno? Muchos se burlan de esta doctrina. Muchos hacen toda clase de chiste. Yo recuerdo haber escuchado un chiste en un taxi en Buenos Aires. Y el taxista decía que, porque estaba hablando de cómo es Argentina, su gente y todo eso. Y dice que un tipo se fue al infierno y vio que había una fila larga. Y decía, infierno alemán. Entonces, él leyó lo que era y ahí decía clavos, así, con la punta hacia arriba, calentados hasta el rojo, y hay que acostarse sobre eso. Después decía otro, infierno japonés, decía exactamente la misma cosa. Y casi nadie estaba allí. Después vio infierno argentino, que bien podría ser paraguayo también. Y la misma cosa. Entonces el hombre se detuvo allí. Mucha gente había allí. Dice, ¿por qué, dice él, allí es lo mismo en el alemán y japonés y acá la misma cosa? No, dice, no te preocupes. Satanás viene, firma y se va. El hierro ya robaron y el fuego ya es carbón, se apagó. Lo que él quería decir es cómo es la gente en ciertos países. Bueno, por ahora se puede hacer todos los chistes que uno quiera, pero el infierno es real. La Biblia habla mucho del infierno. En realidad habla mucho más que del cielo. La mayoría creen que tiene un origen, digamos, parecido al del purgatorio. Y la doctrina del purgatorio fue inventada en el año 593 por la Iglesia de Constantino. Nada tiene que ver con la iglesia cristiana. Hay quienes alegan que, si Dios es amor, ¿cómo enviaría al infierno a tantas criaturas indefensas? Bueno, lo que no reconocen es que Dios a nadie envía al infierno. La gente va sola. El infierno ni siquiera se tuvo en la mente de Dios, no lo tuvo a la gente. Dice, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los descendientes de Adán y Eva, no. Y entonces, ¿por qué van allá? Porque escogen, y Dios le da a cada uno lo que uno escoge. Por la eternidad, Dios es justo. Usted escoge. No, pero yo nunca escogí. Bueno, exactamente eso. Al no escoger el cielo, usted automáticamente escogió el infierno. El cielo es el que se escoge. Al no hacerlo, usted con eso dice, no me interesa el cielo. Bueno, entonces Dios dice, bien, te interesa el infierno y allá irás. Hay cristianos que dicen que la muerte es eterna. Es decir, ellos interpretan que cuando la Biblia habla del infierno eterno, que es dolor, sufrimiento eterno, dice, no. Cuando dice eterno, lo que significa es que la persona cuando muere se duerme. Y al dormirse, nunca, nunca va a resucitar. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de la muerte, según ellos, acerca de la muerte, en lugar de encontrarse, por ejemplo, el salvo en el cielo y ver al Señor Jesús, encontrarse con Él y encontrarse con muchos millones de redimidos, tal cosa no hay. Lo que hay es una de dormitorios tan grande porque duermen ahí las almas y están todos dormidos. La Biblia no enseña esto. El texto que mejor ilustra esta peligrosa herejía es Lucas 16. Yo voy a leer el texto porque es muy conocido, pero hay que leer de nuevo para ver que tal cosa no es cierta. Y en realidad, el que habla es nuestro Señor. Dice en el capítulo 16, desde el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esto es en cuanto a lo que dice el Señor. El Señor simplemente está relatando la muerte de 2 personas. Aquí no dice que es una parábola. Es un hecho que es real, y seguramente tanto el rico como Lázaro eran conocidos de la gente o de algunas de las personas que le estaban escuchando. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver y revisar eso en una forma rápida. Primero, había un hombre rico, tal como dice en el versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Yo no aguanto un día de banquete. Yo no sé cómo uno puede hacer eso todos los días, pero así era. Seguramente el hombre estaba más tiempo borracho que sobrio. Y entonces ni cuenta se daba lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Este hombre ilustra muy bien a cuántos se zambullen los placeres, comodidades, banqueteos, comilonas, bebidas de todo gusto, a todo dar. Y esa es su vida. Ellos creen que eso es disfrutar, gozar de la vida. Había también un mendigo, dice, en el versículo 20, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El contraste es muy grande. Todo, todo lleno de heridas por todas partes. Heridas abiertas que no se curaban. ¿Qué era eso? No sabemos. Pero algunas heridas que no podían ser curadas. Y ahí estaba. El pobre hombre esperaba siquiera migajas que cayeran de la mesa del rico, pero nada consiguió. Este hombre ilustra justamente lo opuesto al anterior. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos que leyendo esto creen que los pobres son salvos por ser pobres y los ricos son condenados por ser ricos. No es cierto eso, no hay tal enseñanza acá. El pobre muchas veces es pobre porque es vago y por eso es pobre. Y el rico es rico muchas veces porque trabaja mucho. Y eso está muy bien destacado en la Biblia, una y otra vez. No hay fiesta, ni placeres, ni bebidas finas, ni banquetes para Lázaro. Eso todo lo hace el rico. Lázaro está a la entrada, a las escalinatas de la entrada al palacio del rico. Lo único que él tenía, Lázaro, era temor de Dios y su alma era pura, libre de pecado. Su cuerpo era asqueroso, por decirlo poco, maloliente, increíble, horrible, con solo verlo. Esta era la mayor diferencia entre ambos, aunque también los diferenciaban su comer, vestir y su diaria conducta. ¿Con qué va a hacer fiesta Lázaro? Vi el otro día en uno de los diccionarios una ilustración. Bueno, era de Lázaro, decía Lázaro. Y estaba la cita bíblica. Y había tres perros ahí, al lado de él. Ahora, el perro lo llamamos el amigo del hombre. Bueno, tal vez sea amigo del hombre, pero en la Biblia el perro es considerado muy poco bueno, es decir, su carne no sirve para alimento. El perro, en algunos idiomas, directamente cuando decir el perro ladra, es decir, el perro miente, porque ladra cuando no debe y cuando debe ladrar se duerme y no ladra. Eso aparece especialmente en el libro de Isaías. Pero bueno, de cualquier manera, ¿qué hacían esos perros? Probablemente tenían lástima de Lázaro y trataban de mitigar el dolor de sus heridas. Allí no había agua oxigenada, no había alcohol, no había gasa para vendar las heridas, no había nada de eso. Él tenía que estar allí al aire libre, así como estaba. Pero había algo. Su alma era pura, limpia, era salvo por la fe en Cristo. La diferencia ahí estaba. El otro vestía muy bien, lino fino. Es decir, eso era una vestidura de alto costo. Comía los mejores manjares, pero su alma era sucia como un cochino. Él no quería saber nada. Sus pecados no habían sido perdonados. En lugar de banquetes, en grande, este hombre, Lázaro, pasaba hambre. No había banquetes, no había comida. Ni siquiera permitió el rico que él comiera las migajas porque los perros, o vaya a saber, o simplemente no se le daba. Lo consumían todo. El versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, en lugar de tentadores manjares de alimentos, aparte de su mal físico, su enfermedad, sus llagas, sus heridas, ni siquiera alguien le dio alimento. Bueno, llegó el día de la muerte. Muere uno y muere el otro. Ahora, no olvidemos que no se dice nada de la familia de Lázaro. Pero él tenía una familia innumerable. Y lo vamos a ver en el cielo, no así al rico. Y es también notable que el nombre del rico no aparece. ¿Por qué? Si esto no es una parábola, ¿y cómo sabemos que no es una parábola? Porque hay nombre propio. En las parábolas no hay nombres propios. Aquí sí aparece Lázaro. ¿Por qué no aparece el rico? Porque es probable que él era tan famoso por su riqueza que la gente simplemente se refería a él como el rico. No había otro como él. Es muy importante que sepamos eso. Muere. A ver, ¿qué pasa cuando mueren? En el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué pasó? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La palabra seno de Abraham fue llevado al mismo lugar donde estaba Abraham y donde van todos los salvos por la fe de Abraham. Es decir, Abraham es el símbolo de lo que es la fe. Es el campeón de la fe, el gigante de la fe. Y como mediante la fe, en los méritos de Cristo nos salvamos, aparece Abraham. No olvidemos que cuando los salvos se van al cielo, después de la muerte de Cristo, cuando Él ascendió al cielo, vamos a su presencia, la presencia del Señor. Pero Jesús está hablando cuando todavía no había muerto, no había resucitado, no había ido al Padre. Entonces, pero sí, ellos, los que lo escuchaban, eran judíos, conocían muy bien a Abraham. Y ser alguien parecido a Abraham significaba mucho. Y además, Abraham era el padre de la nación judía. De allí descienden. Viene después Isaac, después viene Jacob, tras Jacob vienen las 12 tribus, y ese es el pueblo hebreo. Bueno, murió el mendigo. ¿Qué ocurre cuando muere una persona salva? Es llevada por los ángeles a la presencia del Señor. Es claro eso. No hace falta ser un teólogo para entender, lo que hace falta es creerlo. Pero nada más, es muy claro. A la hora misma de la muerte, segundos antes de la muerte, es probable que si la persona que está a punto de morir y puede decir algunas palabras, y se han registrado casos donde la persona vio a ciertos seres que nunca había conocido y sonriente habló a quienes estaban rodeando su cama, que algo está viendo, y por el solo rostro se notaba que esa persona estaba muy feliz. Había ido al cielo. Ah, este mendigo fue despojado de su cuerpo, que nadie quería verlo. Al ser despojado, fue revestido de otro cuerpo. Si alguno de ustedes duda de esto, a mí me gusta todo lo que digo probarlo bíblicamente. No tienen más que buscar en 2 Corintios 5. Dice, en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El alma, cuando abandona el cuerpo, se produce la muerte del cuerpo, porque el cuerpo tiene vida mientras su alma está allí. Pero cuando se separa, se produce la muerte. Pero cuando el alma se separa, ¿qué anda rondando por el espacio? No. Hay otro cuerpo, el cuerpo eterno. Y con ese cuerpo, el que muere en Cristo es revestido. Tenemos que saber esto. Es muy importante que no lo olvidemos. Murió también el rico, luego dice en la segunda parte del versículo 22, y solamente se agrega que fue sepultado. ¿Por qué? Porque lo que viene después aclara lo que pasó. Mucho más, la mitad de esta porción que hemos leído se dedica al perdido. A diferencia de Lázaro, que fue el salvo, este es el perdido. Y este es otro detalle que Dios no quiere, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es fácil entender que el mendigo haya muerto antes que el otro. ¡Qué muerte la de este sufrido Lázaro! ¿Y qué impresión habrá tenido cuando justo antes de expirar advirtió que en sus últimos segundos, tal vez, no hablemos ni de minutos, los perros no eran los únicos allí presentes? Había tal vez varios ángeles que se presentaron en cuerpos. Usted dirá, ¿de dónde usted saca eso? Espere. Vaya a Hebreos capítulo 1 y usted verá lo que dice allí. En Hebreos capítulo 1 tenemos una interesante nota. En el versículo 14 dice, pero hay que leer un poco antes, versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego, siguiendo con el concepto de ángeles, 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios, el Señor nuestro, envía cuando alguien está por morir. Los ángeles no tienen los atributos divinos. Ellos no son omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. Ellos no saben todo. Así que Dios el Padre dice, allá está mi hijo José Olovati, vayan a recogerlo. Un día pasará eso, ¿no? Ponga allí su nombre, saque el mío y ponga el suyo. Todos, a todos nos va a tocar, más tarde o más temprano. Y una vez que uno termina la carrera acá, y solo por haber recibido a Jesucristo por Salvador, todo eso sí. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dios no miente. Él no es uno de esos que venden autos usados y que va cambiando cada rato el precio y también miente que es bueno y no sirve para nada, que ya es chatarra y en algunos países hay que pagar $200 para que lo lleven al cementerio de autos. No, Dios no es vendedor de autos usados y viejos. Pero hay una elocuente muestra de que el Señor no quiere que nadie vaya al infierno. Cuando termina la descripción de la muerte de Lázaro, el Señor comienza a relatarles el cuadro, digamos, que le cupo a este rico, porque todos quisiéramos no vivir como Lázaro aquí, y no hace falta para ser salvo ser también un mendigo, no, pero sí tener el fin de él. Debemos notar que este solo hecho nos hace ver ¿cuántos detalles tenemos sobre la muerte del perdido para que estemos siempre listos para esta cita un día con el Señor y los ángeles que vendrán para acompañarnos al lugar que nos corresponde? ¿Y qué se nos dice de la muerte del no salvo? Bueno, lo primero que se dice del que murió no siendo salvo es que su cuerpo fue sepultado. Segundo, al expirar este hombre cerró sus ojos, pero cuando los abrió se encontró en un lugar llamado Hades. La versión católica Nácar Colunga, miren cómo traduce esta palabra infierno, que es muy correcto. Este hombre, lejos de permanecer dormido, vio de lejos nada menos que al gran patriarca Abraham y junto a él a Lázaro. Entonces la pregunta que viene es, ¿los que mueren sin Cristo podrán ver en el cielo, por lo menos a estos personajes así? Y ampliemos la pregunta. Los que mueren sin Cristo, digamos, los que mueren y van al infierno, ¿podrán ver a sus familiares salvos en el cielo? Yo no tengo respuesta para eso, pero me inclino a creer que sí. Esto va a ser parte de lo que es el infierno. Porque esa persona, supóngase un hombre cuya esposa es fiel cristiana, ha sufrido con él toda la vida, era un bruto como él solo, nada quería saber del Señor. La esposa tuvo que cargar con todo el dolor y criar a sus hijos para que la acompañen un día a la presencia del Señor. ¿Verá este hombre desde el infierno a su esposa y sus hijos? Dejo con ustedes la respuesta. Yo no tengo la respuesta, pero yo me inclino a creer que eso es parte del mismo infierno. Y este hombre, lejos de permanecer dormido, está muy despierto. En la misma cosa, él sufría tanto que deseaba que el mendigo, ese que decíamos, su apariencia daba asco. Ahora no le daba asco al rico, porque no tenía ni siquiera alguna gotita de, tal vez, de champagne o de un vino francés o algo así, tampoco agua. Y dijo, con que solo ese pobre mendigo moje la punta de su dedo, probablemente índice, en agua y venga y lo coloque en la punta de mi lengua, ya me va a ayudar. ¿Saben? ¿Se dan cuenta hasta dónde uno estará sufriendo cuando llegue el momento de la paga para quienes mueren sin Cristo? Y eso no es porque él hacía banquetes con esplendidez, porque él tomaba mucho, porque él vaya a saber qué palabrerías brutas usaba y tal. No, no es por eso, no. La única razón por qué él fue a caer allí fue por no haber recibido a Cristo. O sea, la persona no va al infierno por ser pecador, no. Nosotros pecamos porque somos pecadores, no es que somos pecadores porque pecamos. Eso no es lo mismo, no es un juego de palabras. Este hombre sufría mucho. Y este hombre, que ya no negaba la realidad del infierno, describiendo su condición, usa palabras que nos hacen temblar. Porque estoy atormentado en esta llama. Usted puede discutir que el fuego no es literal, que bueno, haga lo que quiere. A mí poco me importa eso, pero yo no voy para allá. Yo ya sé a dónde voy y estoy preparado para ir donde me corresponde. Ahora, si usted cree que el uso de la palabra llamas debe interpretarse alegóricamente, bueno, me parece que es suficiente esta otra, atormentado. ¿Cuándo se usa alegóricamente un término? Es cuando no hay manera de entender bien la gravedad o la belleza, depende de en qué caso. La gravedad del asunto, si se usa literalmente, Por ejemplo, supongamos que el fuego no es fuego, solamente es, bueno, dolor, sufrimiento y todo. Es porque al pensar por un momento en el dolor que produce para una persona con vida, al exponerse al fuego, supóngase usted que sufra el horror del fuego, el dolor debe ser increíble. Tanto que escuchamos aviones que caen, que se incendia, cuando caen no puede salir nadie de allí, está demasiado cerrado, por la misma razón que el avión no puede permitir y tener una especie de ventanas que se puedan abrir así nomás. Hay puertas que se abren, pero estas puertas son pocas y están separadas y no puede uno escapar así nomás. Usted sabe lo que debe ser morir y llegar a ser, salir de la, subir al avión, bien vestido, llevar su equipaje, poner los otros equipajes dentro del avión y luego llegar a un destino que no había ni pensado en esto, un montón de, qué sé yo, un pedazo de carbón, totalmente el cuerpo petrificado. Increíble, pero eso es. Entonces, cuando la Biblia usa términos para explicar el dolor y usa alegorías, es porque no hay palabras. Por ejemplo, el fuego no es suficiente para describir el dolor que va a ser el infierno. Y ahí pongan todo, pongan la separación, pongan la falta de ni siquiera un momento de paz y de tranquilidad, nada de eso. Y otra cosa, todos los que van al infierno saben que es para siempre. No es que, bueno, voy a estar acá 10 años o el Señor me ha condenado para, bueno, para 50 años o para 100 años. No, esto es eterno. Le guste o no, yo tengo el deber de decirle ahora esto. Por eso él dice que Abraham le dijo, bueno, tú ya recibiste tus bienes, ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Vale la pena gozar, comillas para gozar, aquí, de una vida de, bueno, de mucho alimento y todo eso, y festines y demás, solo para ir luego al infierno? Repito, no es por eso que se va, pero esto sí puede ser un estorbo. Y la persona se cree que está tan bien y ni piensa en su necesidad espiritual porque simplemente cree que todo anda bien. Y es más, Satanás es tan astuto que ha metido esto en la mente de muchos cristianos, que si a mí me va todo bien, materialmente hablando, es porque Dios me prospera. Bueno, no vamos a negar que Dios no prospera. Sí, Él prosperó a muchos hombres en la antigüedad, por ejemplo, Abraham fue muy rico, Job fue muy rico y todo eso. Hay hombres que son destacados, que eran muy ricos. Pero pretender que usted es un buen cristiano, note nomás, aquellas personas que han ostentado doctrinas, por lo menos en forma teórica, bíblicas, estaban en contra del divorcio y nuevas nupcias, estaban en contra de casamiento entre desiguales y todo esto. Hay muchas cosas que estaban en contra. Una vez que se liberan de esa ignorancia, dicen, entonces ya están a favor de todo. Pero detrás de todo este asunto hay comercio, hay negocio que va muy bien. Y Satanás, ay, cómo disfruta, porque prospera a esa persona. No estoy diciendo que una persona que recibió a Cristo pierde la salvación por llegar a eso. La salvación es aparte. Pero hay una gran diferencia entre la salvación, o sea, la regeneración, y la conversión. Hay muchos cristianos, incluyendo pastores, que nunca fueron convertidos, pero fueron regenerados. Y como la regeneración es suficiente, por ejemplo, en Juan 3, cuando él dice que tiene que nacer de nuevo, ¿de qué está hablando? Cuando un bebé nace, no puede hacer cosas buenas ni malas. Todo lo que hace es llorar y depender de otros. Ocurre lo mismo en el campo espiritual, por eso Jesús usó esa alegoría. Bueno, Abraham sigue hablando con el pobre hombre, que ahora ya no es el rico, que acaba de arribar al infierno, y le dice que entre el cielo y el infierno hay un abismo infranqueable, no se puede franquear. Es tan profundo que es imposible que pasen los del infierno al cielo, ni los del cielo al infierno. Eso tampoco hay que tomar literalmente, pero es una forma para que entendamos. O sea, no hay transacciones de ningún tipo. No se puede permitir que alguien que fue al infierno, bueno, indultarlo. Bueno, ya no eres culpable, ven para acá. No, Dios, con Dios no se juega. Dios, cuando dice algo, esto es y se acabó. ¿Sabía usted que en el infierno hay gente buena? Uno pensaría que allá son todos unos brujos. No, y brujas también, porque hay hombres y mujeres. Este mismo rico y parrandero deseaba de todo corazón que sus 5 hermanos no fueran allí. Y fue él que en la parte final del texto que leímos sugirió que Lázaro fuera como misionero. Él sabía que Dios puede hacer todo. Y él hizo una oración muy interesante. Él intercedía, o sea que en el infierno hay reuniones de oración. Y él intercedía por sus hermanos. Eso yo diría que, yo no sé, si yo iría a parar al infierno y tuviera hermanos que fueran tan malos como yo, diría que se vengan ellos acá también, que aguanten. No, este hombre era bueno. Él no quería, él quería. Tal vez él tenía la idea que si es, hace algo por sus hermanos, él también va a ganar un poquitito de siquiera un milímetro de cielo. Y poco a poco, tal vez salga del infierno. Vaya a saber. Lo cierto es que él imploró, él pidió por ellos. O sea, él ofreció un plan misionero. Yo lo llamo así. Fíjense bien. Dice en el versículo 27, siempre de Lucas 16, dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Para entonces, hoy tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, para entonces, solamente el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento se dividía también en 2 partes. Eran Moisés, los primeros 5 libros, Génesis a Deuteronomio, y los profetas, de ahí, desde Josué hasta Malaquías. Era el otro libro. A Moisés y a los profetas tiene. Óiganos. Pero Abraham, cuando Abraham le dijo esto, entonces, él, Mr. Rico, dice... Entonces dijo, no, padre Abraham, es como decir, yo conozco mi gente, así es mi gente, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y qué le dijo Abraham? Le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Cuánta importancia dio Abraham? Y hoy diríamos, da Dios a su palabra. Y no tradición, no costumbres humanas, no declaraciones, no encíclicas pronunciadas de ex cátedra, sino simplemente la palabra de Dios. Porque esta sí se va a cumplir. Lo que los hombres escriben y dicen y alegan no tiene mucho significado. ¿Qué le parece una junta misionera en el infierno, dirigida por el hermano rico? Y rico ponga R con mayúscula. Y sí, porque él estaba planeando cómo salvar, y si se pueden salvar sus 5 hermanos, que fuera alguien de entre los muertos, ¿por qué no salvar a cientos de miles o millones? Pero la respuesta fue no. Si ellos, no hay nadie que convenza más al pecador para que se salve que el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Si no oyen, no aceptan la palabra de Dios, no aceptarán, aunque alguien vaya de entre los muertos. Pero este hombre, de todos modos, hizo su parte. O sea, en pocas palabras, hay gente buena en el infierno. Hay gente que piensa bien. Y todos son conscientes. Todos sufren. Todos gimen. Todos son torturados. Son golpeados, por decirlo así. Nada de lo que quieren se satisface. Hay respuesta. Oran, oran mucho, muy fervientemente, interceden, oraciones intercesoras, orar por otros. Y tienen respuesta, pero todas las respuestas son negativas. El hecho de recibir respuesta a nuestras oraciones es ahora, es aquí. Una vez que muramos, no importa cuánto oremos, de nada sirve. Los que están ya en el infierno, que partieron, yo no dudo que ellos oran mucho, mucho, mucho. De aquí en adelante vamos a dar una serie de textos. Y ustedes solamente anotarán y si quieren poner como título, textos sobre el infierno. Nada más. El primero está en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? ¿Qué dice la Biblia? Al infierno de fuego. Las dos cosas. No siempre se usan las dos palabras. Infierno de fuego. Mateo 5:22. Pasamos aquí a Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No hay vuelta que dar. Esto es Mateo 5:30. Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Vamos a suponer que una persona tiene un problema de algún pecado, y va a un hospital y dice, yo quiero que me arranquen tal ojo, derecho o izquierdo. ¿Qué? ¿Qué le diría el médico? ¿Usted está loco? No es que tengo mucha tentación. Pero lo que el Señor dice es que si eso ayudara a confiar en Él, entonces es preferible. Y este principio aparece una y otra vez en la Biblia. En Mateo 23:15, el anterior que leí recién, también habla de infierno de fuego, cuando habla del ojo. 18:9. Y ahora 23:15 dice, ¡ay de vosotros, escribos y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Fabricantes de hijos del infierno. Ahí tenemos. La fábrica de hijos del infierno. O sea, candidatos para el infierno. Mateo 23:33, este es uno de los textos que yo nunca olvido. Jesús habla, y es Él quien más habla sobre esto. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo piensan escapar? ¿A quién le dijo esto? A la gente que no quería creer, que no lo aceptaron como Mesías. Él les dice, bueno, no hay escapatoria, no hay forma de escapar del infierno. O sea, no hay, por ejemplo, mini infierno, más o menos infierno, infierno tibio o algo así, y después infierno completo, grave, agudo, horrible. No. Simplemente el infierno es para todos. Todos los que van allí sufren exactamente lo mismo. Esto que di recién, este es un texto que deberían de saber de memoria también, su cita, 23:33 de Mateo. Y en Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Volvemos otra vez a dar el ejemplo. Alguien va a un hospital y dice, quiero que me corten la mano, o por acá, porque tal vez su problema es robar, pero necesita dos manos para eso. Y si voy a tener una, no voy a poder robar. ¿Qué diría el médico? Usted mejor vaya al psiquiátrico. Le van a tener que evaluar si usted es normal o no. Invierno de fuego. Pero sigue Marcos 9:45, el anterior 9:43. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. La misma cosa. Si corriendo, siendo fuerte, robas o lo que fuera hagas y no quieres seguir así, es preferible. Él no dice que hay que hacer eso. Él dice que tan horrible es el infierno, ¿para qué cortar el brazo, sacar el ojo o cortar el pie? No hay razón para eso. Si uno puede, teniendo todos esos miembros en su cuerpo, ser eternamente salvos. Si pueden ser salvos cierta cantidad de personas, no pueden todos, porque el lugar es muy amplio. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no estoy en contra que se salven todos, al contrario, estoy a favor de eso. Porque no tengo duda que no estaremos en aprieto si todos se salvan. Pero estoy totalmente seguro que la gran mayoría no se salvará. La gran mayoría está al otro lado de nosotros. Y nosotros no tenemos que bajar la guardia, tenemos que cuidarnos. Siendo salvos, ahora deberíamos de buscar la manera de vivir una vida que le agrade a Él. No estoy diciendo que todos vivimos tan bien como Él requiere, pero quiero que sepamos que sí somos eternamente salvos y llegará un momento cuando ya no va a ser posible. Sea que la muerte física nuestra nos impida y habremos ido como el rico al lugar de tormento solo para gemir y llorar allí. De nuevo aparece en Marcos 9:47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno directamente. Luego en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A este hay que temer. ¿Y quién es él? Es nuestro Señor. Y en Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. ¿Por qué hablamos lo que no debemos? ¿Por qué ofendemos con palabras a tanta gente? ¿Por qué somos chismosos? ¿Por qué inventamos cosas que no podemos probar cuando acusamos a alguien? Aquí está la respuesta. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nuestra lengua, nuestro lenguaje, tal como dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Un predicador decía, Dios se cuidó tanto que la protege con doble barrera. La barrera de la dentadura y naturalmente los labios. Una de metal, diríamos así, y la otra de carne, para protegerla, para que no se salga así nomás, tan fácilmente. Lugar de tormento. ¿Cuántos quieren ir? ¿A dónde va usted por la eternidad? ¿Qué le parece? Bueno, voy al lugar de tormento. Llamas eternas. Eso es claro. Miren, en el capítulo 18, versículo 8 de Mateo, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y luego, en Mateo, eso está en Mateo 18, 8, y en Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Es exactamente lo que dijimos. El infierno no fue preparado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles son los demonios. Y en Judas, versículo 7, Judas es allí cerca de Apocalipsis, un solo capítulo hay, así que no puedo dar más datos. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fuego eterno. En Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿A qué se refiere? No creo que se refiere a un fueguito por ahí que haya encendido. En Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces se usan alegorías para ilustrar lo que es todo esto. Pero Dios se cuidó, procuró por todos los medios hacer comprensivo el tema del infierno. Y en el Mateo 13:50 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego, en el Salmo 21:9, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los desechará en su ira y fuego los consumirá. Pero también habla mucho del lago de fuego. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora la gente va al infierno. O sea, aquel rico de quien estuvimos hablando, que clamaba desde el lugar llamado infierno, o Seol o Hades, todavía no estaba sufriendo lo que ha de sufrir después. Porque cuando llegue la comparecencia ante el gran trono blanco, el juicio que allí se llevará a cabo, hará que todos los perdidos sean echados a este lago de fuego. Por eso está en Apocalipsis. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya no se habla del infierno, sino lago de fuego, que es el destino final. Si quisiéramos ilustrar esto, diríamos que es algo así como la sala de espera cuando ustedes van al médico y entran en una sala de espera y esperan que le atienda. Eso es el infierno. No digo que la sala de espera al médico es el infierno, pero digo que es un lugar que se espera el juicio. Y el juicio, que es el juicio ante el gran trono blanco, que el mismo Señor será el juez, se llevará a cabo 1000 y tantos años después del regreso del Señor a la tierra. Porque tiene que pasar 1000 años del reino milenial de Él, y ahí recién viene. Quiere decir que durante esos 1000 años, aquellos que mueren sin Cristo ya estarán sufriendo los horrores del infierno. Y luego viene el lago de fuego. Ahora, el lago de fuego, yo no sé cuántos de ustedes vieron, miraron alguna vez, por ejemplo, cuando erupta un volcán. A mí me tocó ver, no directamente, pero en película. ¡Ay, qué horrible es eso! Uno tiene miedo a ver solamente la película. Y entonces, como el volcán siempre está muy alto, y al eruptar, echa de todo, piedras y todo, y fuego y todo, y todo esto va cayendo y se va deslizando hacia el valle. Y en un momento, quién sabe la temperatura hasta dónde habrá llegado, o llega en ese momento, ahí se puede ver como si fuera un lago, pero es lava, tan caliente que si usted pone cualquier cosa allí en el momento se convierte en cualquier cosa menos vivo. Nada puede sobrevivir. De nuevo digo, así como el infierno, si no es literal, y todo lo que se dice es alegoría, manifiesta que lo literal es más grave, así también el lago de fuego. Yo sé que hay predicadores que no están de acuerdo que Dios va a castigar de esta manera, pero cuando ustedes ven lo que está pasando, cuántos sicarios matan a gente completamente inocente, cuántos han dañado a tantas personas, han matado a sangre fría personas indefensas e inocentes. Y luego, pagando a alguien por ahí, compra al juez, compra al fiscal, o tiene un buen abogado truquero, y sale en libertad como si nada fuera. ¿Es eso final? ¿Es eso todo? No. Yo estoy de acuerdo con todo cuanto la Biblia dice sobre este punto. En Ezequiel, capítulo 38, versículo 22, dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, esto es sobre el invasor del norte, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esto está en Ezequiel 38, 22. En Lucas 17, versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué el Señor menciona todo esto? Para que sepamos que cuando se habla de algo que puede suceder a los impíos, no es pura amenaza, bla, bla. Va a ocurrir. En Apocalipsis 14, 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto está en Apocalipsis 14, versículo 10. Y en Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero yo creo que los más peligrosos entre los mentirosos son aquellos que ocultan estas doctrinas. Y no solamente ocultan, sino que se burlan de quienes hablan de todo esto. Fuego que nunca se apaga es otro término, otra expresión que se usa en relación al infierno. Dice en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nunca es literal, ¿es así? Porque es eterno. Y en Lucas 3:17, porque leímos en el 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y luego en Isaías, ya leímos 33:14, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas? ¿Vieron la última palabra? Eternas. Llamas eternas. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya también vimos este texto. Los demonios están confinados en prisiones hasta el día del juicio. La Biblia usa prisiones. También habla en el capítulo 20, versículo 1, lo que pasará con el jefe de ellos. Si ustedes quieren ver o escuchar el texto, yo se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué va a pasar con el diablo que tanto daño ha hecho a tanta gente y hasta hoy estamos sufriendo sus azotes? Dice en el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por supuesto que no hay que tomar todo esto, la cadena, literalmente y todo, porque Satanás es un ser espiritual y no necesita cadena para atarlo, no es posible. Pero es para que nosotros podamos entender. Una persona en su cuerpo, claro, tiene cuerpo, todavía vive, no es espíritu. Y nosotros podemos comunicarnos con una persona solamente mientras está en su cuerpo. Por ejemplo, los que ya fallecieron, tenemos familiares, yo tengo a varios familiares que ya partieron, están con el Señor. Y otros muchos que también partieron antes y que ellos los conocían, ellos sí tienen algún cuerpo que no es el cuerpo que tenían acá, como ya hemos visto también, pero pueden comunicarse perfectamente con ellos. Nosotros no podríamos comunicarnos aunque los viéramos, porque estamos todavía en un cuerpo que solamente nos permite comunicarnos con otros como nosotros y no con aquellos que ya partieron de este cuerpo. Cuando nosotros vemos a una persona, ¿cómo la catalogamos? ¿Cómo la conocemos? Bueno, hablamos de su estatura, su edad aproximada, su semblanza en general. Podemos ver algunos detalles, su modo de caminar y todo eso. O sea, nosotros no podemos conocer a la persona cuando ya es solo espíritu, sino que necesitamos que verla, porque es así como estamos limitados mientras estamos aquí. Pero llegará un día cuando el Señor nos permitirá ver lo que ahora no podemos ver, estando en este nuestro tabernáculo, que viene a ser como una carpa temporal cuando uno sale por ahí a un parque o algo así para pasar un fin de semana. Vamos a dirigirnos a Dios. ¿Cuánto te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de mirar tu palabra y encontrar tantas cosas tan únicas, tan maravillosas para servirte mejor, adorarte y vivir solo para ti? En el nombre de Cristo Jesús. Amén.